Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. ¿Las plantas son inteligentes? Al entrar a mi recámara, el aroma nuevamente me tomó por sorpresa. Sonreí llena de felicidad y corrí a abrazar y agradecerle al árbol Huele de Noche su tan preciado regalo. Nada, ninguna esencia comercial, por más sofisticada o cara que sea, se compara con ese perfume que sale de las pequeñísimas flores blancas que el árbol nos regala cada 6 meses durante unas gloriosas 10 noches. Durante los días en que el encanto dura, dormimos con la ventana abierta y, en lo personal, procuro aspirar profundo el aire perfumado como adicta a una sustancia. Su fragancia me abraza el alma y siento que es la forma en que el árbol contribuye a hacer el mundo, más bien, mi mundo mejor. Acto que también estoy segura el árbol sabe y disfruta. Así que corro a acariciarlo y agradecerle su gran aportación ante las miradas burlonas de Pablo, mi esposo, que de loca no me baja. Sin embargo, un grupo de científicos encabezados por Olivier Van Aken de la Universidad de Australia han comprobado que las plantas en realidad pueden sentir cuando las tocamos. No solo eso, sino que sensaciones diferentes disparan en ellas cambios fisiológicos y genéticos dependiendo del tipo de estimulación, ya sea unas gotas de lluvia o una pequeña caricia, lo que me parece increíble. Mientras que las plantas en apariencia no sienten o se quejan cuando pellizcamos una flor, las pisamos o las rozamos con la ropa en una caminata, están por completo conscientes del contacto y responden de inmediato al trato, comenta Van Aken para Science Alert. Las pruebas son todavía preliminares para poder afirmar que las plantas sienten de una manera parecida a nuestra percepción de sentido. Sin embargo, en pruebas anteriores realizadas por el investigador Stefano Macuso, un doctor en biofísica que estudia la neurobiología de las plantas y cuyo trabajo acaba de presentar en el congreso que se realizó en Vancouver, Canadá, acerca de este nuevo tema, expone sus teorías que nos abren un nuevo paradigma y afirman que sí, que las plantas pueden sentir, aprender, recordar, reaccionar, atributos que solemos asociar con la inteligencia de los humanos. Basta detenernos en el campo para observar, no sin asombro, los movimientos que un girasol realiza para seguir al sol, pues aún hoy en día los científicos no se explican esta habilidad sensorial. Por otro lado, Mancuso explica que las plantas, vistas a cámara rápida, se comportan como si tuvieran cerebro. Tienen neuronas, se comunican mediante señales químicas, toman decisiones, son altruistas y manipuladoras. Y que si bien hace apenas 5 años era imposible hablar de comportamiento de las plantas, hoy podemos empezar a hablar de su inteligencia. Pero la cuestión es cómo medir su inteligencia, dice Macuso. Pero de una cosa estamos seguros, las plantas son muy inteligentes. Su poder de resolver problemas y de adaptación es grande. Los científicos afirman que hoy sabemos que las plantas tienen familia y parientes y que reconocen su cercanía. Ellas se comportan de manera totalmente distinta si a su lado hay parientes o si se trata de extraños. Si son parientes, no compitan entre sí. A través de las raíces dividen el territorio de manera equitativa. Además, para que una semilla llegue a la luz, deben pasar muchos años. Mientras tanto, las semillas son nutridas por árboles de su misma especie. ¿No es increíble? En cada punta de las raíces existen células similares a nuestras neuronas, y su función es la misma: comunicar señales mediante impulsos eléctricos, igual que nuestro cerebro. En una planta puede haber millones de puntas de raíces, cada una con su pequeña comunidad de células, y trabajan en red como en Internet. Inteligentes o no, de algo estoy totalmente convencida. Como todo ser vivo, mi árbol siente el ambiente, por lo que agradece el sentirse apreciado. Así que corro a decírselo y acariciar sus hojas. ¿Cómo? Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.